ausencia está seca y tu recuerdo está llamando en mi puerta. La fe en olvidarte hace tiempo la perdí. Sé que me llamaste, has avivado el fuego. Pienso en ti, sin remedio, a cada instante. Pienso en ti y no me explico cómo amo a tu veneno. Perdí mi orgullo tras noches de silencio. Pongo un rostro ajeno, el mío se esconde, no sale de su hueco. Si me preguntas, nena, ¿cuánto valen mis huesos? Queda muy poco tiempo para tanto deseo. Pienso en ti, sin remedio, a cada instante. Pienso en ti, pienso en ti. Noches en silencio.